Aquí, en Paradigma Radio, y ahora, a las 10 de la mañana, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta la una del mediodía, tres horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presenta y dirige Inés Fontiveros y Alex Castellano. Venga, venga, preséntate. Venga. Bueno, buenos días. Me has cogido así, Alex, de sorpresa. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Aquí estamos, muy bien, gracias. ¿Sí? ¿Y tú? Yo genial, aquí en Paradigma Radio. Y espero que al otro lado haya muchísimas personas que estén disfrutando, empezando a disfrutar de este programa como cada sábado. Y eso esperamos, que los oyentes estén ahí junto a nosotros una mañana más de sábado. Bienvenidos a la radio, bienvenidos a este programa. Gracias por estar con nosotros. Oiga, le acompañaremos, si usted quiere y desea, hasta la una del mediodía. Ahí estaremos con Ángel Rubio ahí en la técnica y un saludo muy especial a JJ, que hoy ha tenido que no ha podido venir por responsabilidades estudiantiles. Oye, qué bueno que sea responsable muchacho, ¿no? Tan joven. Sí, además es que lo es responsable con los estudios. Y dijo, no, hoy voy a estudiar porque tengo muchos exámenes la próxima semana. Entonces, un saludo a JJ. Oye, tendremos muchas cosas que contar esta mañana. ¿Te acuerdas de alguna de ellas? A ver. Sí, bueno, recuerdo que va a venir personas mayores del Naranjo, del barrio del Naranjo, sí, que reclaman un centro de mayores, un espacio para bueno, disfrutar y convivir entre ellos y ellas. Tendremos una tertulia también muy animada esta mañana con nuestros amigos, que aquí comentamos temas que esperemos que sean de su agrado, de su preocupación, ¿por qué no? Hay temas que nos preocupan a todos. También hablaremos esta mañana a primera hora con una amiga que nos viene a hablar de el grupo de Córdoba con Palestina, y vamos a ver cómo resulta eso, ¿no? ¿Y qué más tendremos? Bueno, creo que tenemos también a alguien del taxi, ¿no? Sí, viene el presidente de la asociación de taxis. Vamos a analizar qué está ocurriendo con los taxis. Uh-huh. Ya que tú bien sabes, hay una empresa que es online, que está pues trabajando aquí también en la ciudad, y vamos a ver cómo lo ven los taxistas esta nueva situación en la que se encuentran. Por lo tanto, iremos mirando las cosas poco a poco a través de esta mañana. Aquí en Paradigma Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Oiga, ¿a usted le preocupa, igual que a nosotros, algunas cosas que están ocurriendo aquí en este país? Cuestiones muy preocupantes y que nos gustaría que, no sé, compartir con cada uno de vosotros una reflexión, y que al menos sea dentro de lo que cabe, todos los que cabe, que se puedan poner ahí, que sea al menos objetiva. Mire usted, no nos puede dejar de lado la preocupación o mirar a otro sitio cuando esta semana nos hemos enterado que un líder, el portavoz del PP en el Senado, pues se le pilló con el carrito del helado, con un WhatsApp, ¿verdad? Preocupante, como el Partido Popular detrás está cuidando lo que está ocurriendo en los juzgados o las diferentes salas de justicia. y sabemos que la justicia es independiente, pero cuando encontramos opiniones o WhatsApp como estos, ¿no entra usted en la duda de que si la justicia realmente es independiente? Pues seguro. ¿Pero qué hacemos los ciudadanos para mostrar nuestro enfado? Porque encima el PP también, ese mismo señor Cosido, que fue el responsable de la policía en este país, encargó a un grupo de 80 personas que vigilaran al chofer de Luis Bárcenas para poder robar, entre comillas, robar información que pudiera ser concerniente al PP. Por lo tanto, ¿cómo manejamos la realidad de nuestra vida, amigo, amiga, oyente? ¿Tendremos que permitir que sigan pasando estas cosas o tendremos que decir algo los ciudadanos? Yo creo que sí. ¿Usted qué piensa? ¿También? Pues a ver si nos juntamos y nos ponemos de acuerdo y decimos algo, porque la voz del pueblo se tiene que escuchar ante unas situaciones tan graves como esta, en que se pone en duda un Estado de Derecho, que supuestamente es independiente, es justo y sin embargo se maneja desde los partidos políticos. Es algo realmente preocupante y esperemos que no quede en vacío y que usted o nosotros no miremos a otro lado cuando estas cosas ocurren. Tenemos que mirar de frente y tenemos una gran oportunidad ahora mismo en esta maravillosa Andalucía. Tenemos que escoger quiénes van a gobernarnos. ¿Están los señores que garantizan el cambio en condiciones de ser suficientemente razonables para que podamos confiar en su responsabilidad? Creo que no. Y eso también depende de usted. Entre todos tenemos que arreglar esto, porque el problema de esta situación no es de algunos, sino de todos. Y todos estamos afectados con una situación tan grave como esta. Pero bien, entraremos en materia de esta mañana y le decíamos que hoy venía a visitarnos, está aquí con nosotros, una amiga, muy amiga nuestra, es una persona muy comprometida en esta ciudad y para nosotros es un placer tenerla con nosotros. Está con nosotros, como bien dices, Alex, una persona luchadora e inconstante. Y es Prácedes Pérez Vargas. Buenos días, Prácedes. Buenos días, Inés. ¿Cómo estás? Pues muy emocionada, porque la presentación a esta hora de la mañana es mucho más cálida que un buen desayuno potente, como nos recomiendan Tomás. Y la música, pues me ha puesto el vello de punta, la verdad. Prácedes. Preciosa. Así cantan sus reivindicaciones. Es una música que viene de la Intifada. Sí, y cantan estas, no sé lo que están diciendo, no, pero lo están diciendo con una energía, una convicción y una alegría tremenda. Uh-huh. Es interesante. Córdoba con Palestina es un grupo que hace tiempo, mucho tiempo, se está preocupando de lo que ocurre en Palestina. Cada año o muchos meses del año se está hablando de estos temas, de cuál es la situación de los palestinos, de qué manera Israel abusa del poder que tiene y hace lo que estime oportuno, sin que el resto del mundo, sin que la comunidad internacional medie en el asunto. Nada. Observadores pasivos. Yo creo que creemos que ni observadores ya no han dado tanto la espalda a los defensores y a las defensoras del pueblo palestino, como al mismo pueblo palestino, que pensamos que ya no hay nadie detrás de nada, ni de un telón ni de un nada. No existe, salvo Estados Unidos, que a ver quién le pone los cascabeles al gato, se suele decir en el argot popular. ¿Y cuál es el origen de esta asociación? Bueno, el origen de la Asociación Colectivo Ciudadano fue el abuso de poder que se suele tener sobre un pueblo que creemos que tiene su soberanía, debe de tener su soberanía en el pueblo, como también reivindicamos aquí en España, que los españoles y las españolas podamos tener. Y el avasallamiento que ha tenido este pueblo, el asesinato, el genocidio constante durante tantísimas décadas, son ya más de 70 años o casi por ahí irán. Y lo, de 48 empezó, ¿no? En 48 sí, empezó sí, sí, esto, por sí, eso. Sí. Entonces, compañera y compañero de aquí de Córdoba, que sintiendo la responsabilidad internacional de poder ayudar en la medida de lo posible a un pueblo tan subyugado, fueron y participaron en actividades, visitaron la realidad del pueblo palestino y decidieron que desde aquí, desde Córdoba, no se podía estar con los brazos cruzados y hablando en las esquinas, en supermercados y etcétera sobre la problemática sin poder hacer nada. Y se unieron y desde entonces estamos una, entramos, otra, salimos, porque claro, como esto es una lucha ciudadana, individual, aunque sea en colectivo, pero cada una luego tiene también otras prioridades en la vida, te sorprende. Entonces unos vamos saliendo, otros vamos entrando y también vamos regenerando el colectivo y también vamos dándole vida y aire conforme entran personas diferentes. Por eso me estoy aquí yo también ahora, de recién incorporación también. Esta situación tan lamentable y sigue pasando, hace pocos días también muchos muertos por sí, ataques israelíes, ¿tiene viso de parar alguna vez? O... Bueno, creemos que no, y muchísimo menos estamos viendo las resoluciones del señor Donald Trump, mientras este individuo, personaje extraño y siniestro, sea presidente de Estados Unidos, va a ser más que imposible, es utópico, porque ya estamos viendo las muestras de este personaje, de esta administración que ha creado. Desde el plan del acuerdo del siglo, que ya lleva con bombo y platillo intentando camuflar e imponer, desde el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel ya en mayo de este mismo año, el dejar sin fondos a la UNRWA, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, que esto fue en agosto, reciente, ahora en septiembre, también ha ordenado el cierre de la delegación de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina en Washington, que venía a ser el equivalente a la embajada en Palestina. Y estamos viendo también cuando en esta primavera las marchas por el retorno, la gran masacre que Israel ha ejercido, yo creo que son muestras más que suficientes de ver la intención que tiene Estados Unidos e Israel de este acuerdo de paz. Vamos, eso es una tomadura de pelo. Vamos. Bueno, la verdad que sí, es lamentable. Pero bueno, desde Córdoba, desde la Asociación Córdoba Pro Palestina, ¿qué hacéis? ¿Sensibilizáis a la población? ¿Hacéis alguna acción concreta? Sí, sí. Ahora ya llevamos en nuestra agenda de actividades varias fechas. Ahora la que nos toca es la de celebrar el día 29 de noviembre, que es el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Fue una resolución, la resolución 181, del año 1977, donde Naciones Unidas declara este día para tenerlo de reivindicación de y solidaridad con el pueblo palestino. Estamos hablando del 1977, todavía andamos celebrándolo y todavía andamos con la misma problemática, o yo creo que cada vez más agravante por la situación tan humillante y tan opresiva que tiene el pueblo. Oye, ¿entonces los acuerdos no sirven de nada? Bueno, ya estamos viendo lo que pasa en nuestros acuerdos españoles. Imagínate ya a nivel internacional cuando estamos hablando de una potencia militar como es Estados Unidos, apoyada al 100% y con los ojitos cerrados, un cheque en blanco entre uno y otro, por Estados Unidos, contra un pueblo ciudadano desarmado. O sea, son cañones y misiles contra piedra. Eso lo estamos viendo en los medios de comunicación cuando quieren hablar de la verdad. Los medios alternativos, la verdad, porque luego los que son gubernamentales tergiversan toda la realidad. Ante un pueblo que es tan pobre en todo, ¿no? Porque están absolutamente vetada cualquier ayuda que tenga. Exacto. Palestina. Y aislado. Aislado. Entre los muros de y pico metros para arriba, exactamente. No le dejan recoger su aceituna. Eso también. Oye, ¿cómo es la realidad? Porque si alguien que no sepa con exactitud cuál es la situación de ese encierro que tiene, ¿no? Es una cárcel muy grande. Exacto, sí. A cielo abierto, cárcel, como se dice. A cielo abierto. ¿Cómo? Rodeado de muros, rodeado de vallas, con los checkpoints o los puntos de chequeo. Sí, ¿cómo se dice? De control, los puntos de control, con permisos especiales para poderte mover. Tienes que pedir permiso a Israel para poderte mover por el territorio. ¿Te lo dan, no te lo dan? ¿Cuándo, cómo, de qué manera? Y tiene que ser horroroso vivir así, sin dinero, sin, claro, autonomía económica, sin poder contar con tus tierras, con tu patrimonio. Yo no concibo ni alcanzo mentalmente a poder ponerme en el pellejo de ellos. lo que a veces cuesta entender que la comunidad internacional permita estas cosas, ¿no? Permita que un Estado como el Estado palestino viva arrinconado y en un mundo lleno de violencia, sin derechos humanos, y es increíble que esto siga pasando. Has dicho que no podían recoger sus olivos, uh-huh, la aceituna de sus olivos, pero tampoco los peces de su mar. Nada, nada, exacto, todo. Es terrible. Entonces, uh-huh, ¿de qué comen los palestinos? Pues antes, por ejemplo, de la solidaridad internacional. España ha sido muy solidaria, sobre todo Andalucía, tenemos ese gran honor. Entre el pueblo saharaui y el pueblo palestino siempre hemos sido pioneros a la hora de la solidaridad y de la ayuda. Estados Unidos, aunque parezca que no, siempre ha estado también financiando para callar boca en un momento dado, su conciencia, ¿sabes?, a la agencia USRRA, pero desde que entró este impresentable, pues en agosto ha cerrado el grifo, con lo cual es aún más doloroso, porque vivir siempre de las subvenciones y de ayudas económicas internacionales, que ya sabemos que siempre son miserables y es una miseria, no es digno de un pueblo poder vivir así, cuando te piden, y más tantísima juventud, vivir con dignidad y vivir en paz y vivir con su autonomía, pues así andamos. De todas maneras, tampoco nos debe de extrañar tanto cuando donde mete Estados Unidos las garras sale el resto. Y Europa ya sabemos que es títere de Estados Unidos y títere de la OTAN. Tampoco es mucho de extrañar, aunque rasque un poquito y profundice un poco, sabemos el papel de la Unión Europea en todos los conflictos. Qué mal lo tenemos, ¿no? Ay, madre mía, vale. Si somos títeres de uno y de otro. Vaya, sí. Vaya. No, Europa, sé, no sé España cuánto. Ya ni eso, porque eso es ya un forunculito en el último de nada que no sabe la gente ni ponernos entonces, en el mapa. Entonces, ¿no hay esperanza para el pueblo palestino? Bueno, nosotros queremos que mientras esté Donald Trump en la administración estadounidense, lo vemos eso muy tan lejano, que no perdemos nuestra fe ni nuestro compromiso en la lucha. Pues habrá que seguir luchando. Y recordando la actividad que vais a desarrollar la próxima semana, sí. ¿Qué día es? El día 1. Porque uno. Como el día 29 queda en día de semana y queremos que la gente pueda contar con tiempo y voluntad para poder venir, hemos escogido el día 1. ¿A qué hora? ¿Dónde? Sábado. Lo vamos a celebrar donde siempre, en los jardines de la agricultura, en el árbol de la resistencia del pueblo palestino. Uh-huh. Un árbol y un espacio maravilloso que nos cedió el ayuntamiento en cuanto cambió. Ese árbol es un olivo. Es un olivo precioso, precioso, sí. Porque la verdad es que los jardineros lo han puesto precioso. Lo tienen muy mimadito. El tronco es la viva representación de lo que viene siendo la lucha de un pueblo retorcido, pero adelante con él. Es muy bonito, la verdad que el espacio es precioso, rodeado de flores, muy bonito. ¿Y a qué hora nos encontramos ahí? A las 12 de la mañana, que bueno. Podamos encontrarnos con un calentito ya del sol, que nos vaya... Bueno, ¿nos harás la gestión de poder hablar con alguien en directo mientras estemos haciendo el programa? ¿No? Pues ahora mismo me va a costar trabajo, porque ni siquiera han podido ninguna compañera ni compañero acompañarme, valga la redundancia, porque estamos en un montón de tareas. Sí, también. Pero me refiero que el día 1 llamaros a vosotros allí, directamente. Sí, directamente, sí, te haré la gestión. ¿Harás la gestión? Vale, sí. Antes de que se me olvide, deciros también que este acto de solidaridad con el pueblo palestino se encauza y forma parte de la Feria de la Solidaridad que organiza Córdoba Solidaria durante toda la semana esta, desde el día 1 hasta el día 10 de diciembre, englobando todas las actividades que los diferentes colectivos solidarios de Córdoba organizan para celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos, que es el día 10 de diciembre. Uh-huh. O sea que fecha habrá muy varias importante. Actividades durante estos 10 días. Uh-huh. Bueno, pues nada, Praxedes, muchas gracias por venir esta mañana y contarnos esa actividad que vais a llevar a cabo. Y el compromiso que es sábado siempre. Próximo estaremos ahí atentos para hablar con vosotros. Muchas gracias. Así que, amigos oyentes, el día 1 en esa plaza tan hermosa y junto a ese árbol tan fantástico que cuidadosamente lo tienen mantenido quienes cuidan el parque. Por lo tanto, a las 12 del mediodía nos vemos el día 1 ahí, en ese punto. Importante solidaridad con Palestina. Gracias. Muchas gracias. Gracias.